justicia por mi hermana para que lo detengan, o sea, que no lo dejen salir más a este hombre, porque con esta es la cuarta vez que él queda detenido. Y la justicia vuelve a alargar. No digo que todas las personas que estén detenidas sean igual, pero si uno no ve que no está apto, ¿por qué lo dejan salir? O sea, Nicole no merecía morir así. Era una persona que ayudaba a todo el mundo, o sea, te veía en la calle y te daba un lugar, ¿entendés? Nosotros queremos que el fiscal se dé cuenta de la gravedad de esta persona, que está loca, o sea, no está apta para salir a la calle, y que lo detengan, o sea, no sé, perpetua algo, porque hoy es Nicole, las otras causas que él estaba detenido no las sabemos, pero mañana sale y mata a Oriana, solo por el hecho de que está, o sea, él estaba como cegado por Oriana, estaba, no la dejaba salir. A Nicole siempre la trataba mal, hubo más de una discusión, hasta que mirá cómo terminaron las cosas. Él ya tenía denuncias hechas por la familia de Nicole para que lo vayan a buscar y la policía no hacía nada. O sea, hoy en día tampoco hace nada. Mirá, esto pasó un viernes a la noche, el sábado fuimos a denunciar y el lunes recién lo detienen. O sea, recién el lunes tienen que detenerlo. Mi hermana no merecía morir así. Dejó dos hijos, una familia destrozada. Nosotros queremos que el fiscal no lo deje salir más. O sea, esta persona no puede estar por ahí dando vueltas, golpeando gente, amenazando, porque andaba todo el tiempo armado. O sea, no entendemos cómo la justicia lo deja salir. Él tiene que quedar detenido de por vida, no pudrirse en la cárcel. O sea, porque no es justo lo que le hizo a mi hermana. No, creemos que la justicia está ciega. No sabemos si tiene contactos, la verdad no lo sé. Pero la justicia los deja salir así como si nada, ¿entendés? Corte, robaste, nada, anda a tu casa, porque o mataste a alguien, listo, anda a tu casa, claro, total, era una chica trans, no merece la misma justicia que si hubiese matado a una chica. Nosotros queremos que se haga justicia por Nicole, por la violencia que sufría Oriana, pero sobre todo por Nicole, porque ella hoy no está acá con nosotros, de chicas trans, está por entrar a trabajar en el Hospital San Martín, a pesar de que se dializaba. Él estaba 3 o 4 veces internado por día, o sea, por semana, para hacerse diálisis, para vivir por sus hijos. O sea, él estaba por entrar de secretaria en el hospital, estaba re contenta, o sea, ella estaba re feliz, decía, no, un trabajo en blanco, ¿entendés? Para alguien como ellas, que son muy discriminadas ante la sociedad, ella todo el tiempo fue discriminada, en todos lados, ¿entendés? O sea, ella no merecía morir así. Todos, la familia, su marido, sus hijos, mis hijos, que nos crió mis hijos como si nada, como si fuéramos parte de su sangre, ¿entendés? Y queremos justicia, porque nosotros todavía no podemos caer como Nicole se nos fue.